viernes de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuela. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, estamos comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día miércoles 13 de noviembre del 2019, saliendo desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba la Turba, en este programa, este proyecto comunicacional colectivo de la red que hacemos entre un montón de medios que componemos la red nacional, de manera colaborativa, donde todos los días el programa sale desde una radio diferente y además se transmite al mundo por distintos medios que nos retransmiten, medios de la red y medios que no son de la red, para que podamos hacer este proyecto, para de una manera contar lo que pasa desde abajo, desde el lugar de los que luchan, de las que luchan, de los invisibilizados y las invisibilizadas de sistema, tratando de resistir y de mostrar lo que los medios hegemónicos comerciales no te quieren mostrar o te lo quieren contar de manera manipulada, por decirlo así. Hola Iru, ¿cómo estás? Hola Marcos, estoy fuerte. Hola Marcos, hola a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Bueno, como bien lo decías, un nuevo miércoles aquí al aire de Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, una mañana muy calurosa y húmeda tenemos aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, muy húmeda, ¿no? Ayer llovió, pero ya está saliendo el sol de nuevo y los cuerpos empiezan a pegotearse en las remeras. Terrible. Hacer calor, pero bueno, es la Córdoba del cambio climático, ¿no? Tal cual. Y bueno, y más allá del clima, conmocionados, atentos a la realidad latinoamericana, que está en un momento muy álgido, muy complicado. Seguimos en Chile con, hoy veía, 26 días continuados de protesta y Piñera no se quiere ir. Piñera sigue aferrado a su sillón, sigue reprimiendo al pueblo, siguen las denuncias por torturas, por secuestros, por detenciones ilegales. Es un pueblo digno que sigue ahí de pie a pesar de todo y Piñera no se quiere ir. Y por otro lado tenemos Bolivia, el golpe de Estado. El golpe, ¿no?, de Estado, sí, exactamente. El golpe de Estado que ocurrió el pasado fin de semana, donde terminó con la renuncia del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. Ya sabemos que nuestros compañeros de la RNMA lo han estado tratando también en lo que fue el lunes y martes. Bolivia es un Estado conmocionado. Anoche la senadora Jeanine Añez, exactamente, se autoproclamó presidenta, así que bueno, ante hoy va una legislatura, un congreso vacío, solamente un puñado de legisladores opositores que estaban ahí. Uh-huh. Ella, para ocupar su cargo, solamente la representa el 1,7% del padrón, por ese porcentaje fue elegida senadora, y a esa misma persona se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional. Sí. Una señora que por lo visto tiene un odio racial hacia los pueblos originarios, hacia los campesinos, y ves la que hoy quiere autoproclamarse presidenta, pero bueno, ya llegan noticias de que está empezando a haber una organización desde los que resisten este golpe. Y bueno, para actualizar un poco la información del pueblo hermano boliviano, vamos a estar en una comunicación telefónica hoy con una comunicadora indígena, una comunicadora de los pueblos originarios, que nos va a estar poniendo al tanto de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Y ahí vemos, para comparar las diferencias entre Chile y entre Bolivia, ¿no? Cuando es un pueblo que reclama por años y años desigualdad, los presidentes se aferran a sus cargos y tienen el apoyo de los medios, tienen el apoyo del ejército, de la policía, de los sectores concentrados de la economía, uh-huh, y se aferran a sus cargos. Y por otro lado tenemos a Bolivia, donde un grupo menor que han sido tocados sus intereses con este proyecto político que encarna Evo Morales. Vemos cómo la policía, cómo el ejército, cómo los sectores empresarios, cómo los sectores más conservadores de la sociedad se unen para provocar esto, un golpe de Estado. Es muy claro para poder ver el paralelismo y trazar relaciones y diferencias entre lo que están pasando en ambos países. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando, entre otras cosas. El sector de los trabajadores y las trabajadoras también está viviendo desde hace mucho tiempo una situación muy difícil, y también vamos a estar tratando algunos temas relacionados con eso. Pero bueno, no sé, para ir cerrando este bloque de presentación, Iru, no sé si tenés nada más que agregar. Sí, contar también, bueno, que vamos a estar hablando un poco de los que son los problemas aquí ambientales en la provincia de Córdoba. Vamos a estar hablando un poco del relevamiento que se hizo en Barrio Inaui. También vamos a estar hablando un poco del conflicto que siguen llevando a cabo los trabajadores de Molinos Minetis. Exactamente. También nos vamos a hablar un poco de un evento que se va a realizar el fin de semana, que es Cruzada por las Sierras Chicas, aquí en, también en lo que respecta a la provincia de Córdoba. También vamos a volver a hablar de trabajadores de allí de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han intentado los han intentado desalojar. Está en marcha el desalojo del Hotel Bowen, sí, así es. Así que bueno, comentarles eso a la audiencia, pero bueno, si te parece nos podemos ir a un bloque musical. Dale, esto es el Enredando las Mañanas, programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos puede escuchar por la página de la red y por la página de infinidad de medios que componen la red. Ahí buscanos por internet y vas a poder escuchar y informarte en esta mañana de miércoles. Sangrando por la anchura.

regresamos al aire del Enredando las Mañanas y ahora vamos a hablar, como estábamos comentando en la introducción, de la situación compleja y complicada que se vive en Bolivia a raíz del golpe de Estado perpetuado por sectores conservadores, sectores minoritarios que vienen hace mucho tiempo intentando desestabilizar el proceso de gobierno representado por Evo Morales. Estamos en comunicación con Sandra Cosio, ella es comunicadora indígena del movimiento Bartolina Sisa. Buenos días, Sandra, un gusto tenerte, bienvenida al aire el Enredando las Mañanas. Buenos días, hermanos, un saludo cordial desde acá, desde Bolivia, exactamente desde el departamento de Santa Cruz, a toda medio de comunicación, el cual nos da la cobertura para expresar también nuestra voz hacia todos los hermanos de Argentina. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, Sandra, queríamos un poco, venimos en el Enredando estos días tratando el tema y con mucho detalle, muy preocupados por la situación que se está sucediendo, pero bueno, queríamos actualizar un poco lo que está sucediendo en Bolivia. Ayer nos enteramos que esta legisladora se autoproclamó presidenta de Bolivia y también nos enteramos que de alguna manera está empezando a haber una organización para poder ponerle un freno y enfrentar este golpe de Estado que se está dando en Bolivia. Así es, ayer la señora Yanine Áñez se ha autoproclamado presidenta del Estado plurinacional. Esto es un golpe, esto garantiza y da la cara muestra de que es un golpe de Estado, ya que la constitución política del Estado no le respalda. Ellos se han basado en una ley de la anterior constitución política del Estado, que es del año 1979, que no nos representa porque sabemos que la nueva constitución política del Estado ha sido aprobada en 2008 con mayoría absoluta de los movimientos sociales. Es en ese sentido que no le respalda de ninguna forma, es ilegal su posesión de esta señora. Hoy a las 4 de la tarde los hermanos de la bancada del MAS, es ilegal uno porque no hubo la participación de los hermanos del movimiento al socialismo en la cámara de alta y baja, que somos mayoría, somos los 3/3, ese es en ese sentido que es ilegal. Hoy a las 4 de la tarde la bancada del MAS ha anunciado que va a haber una sesión anulando su presidencia porque es ilegal y analizando también la renuncia del hermano presidente Evo Morales, también no la van a aceptar, él sigue siendo nuestro presidente. Bien, sí, nosotros veíamos por acá por la televisión ya una foto de esa autoproclamación de Yanine Áñez, donde se ve un congreso prácticamente vacío con apenas un puñado de votos de representantes minoritarios ahí, pero prácticamente vacía el congreso. Y por otro lado veíamos el dato de que esta mujer llegó al congreso con una cantidad muy pequeña de votos, un uno y pico de porcentaje de votos, lo que digamos es ilegítimo, ilegal por todos lados esta autoproclamación de esta señora, ¿no? Así es, esto sí muestra al mundo entero y a todo Bolivia que es un golpe de Estado. Claro, por lo menos. Articulado de esta forma para dañar todo un proceso constitucional electo, nuestro hermano presidente Evo Morales. Han dañado todo el proceso de construcción de nuestro país. Y veamos que hoy esperamos que la Asamblea de nuestro Estado Plurinacional pueda invalidar esta autoproclamación. Así es. Es la misma figura la cual están haciendo como hicieron en Venezuela. Nosotros decimos la segunda Guaidó boliviana, ilegal, ilegítima, y dañó todos los procesos. Al margen de eso, también está dañando y pisoteando nuestra constitución política del Estado. Hay que entender que ellos sí o sí quieren borrar del mapa la constitución política del Estado, porque esta constitución es la que ha legalizado lo y ha logrado que los que el IDH sea para todos los bolivianos, han nacionalizado los recursos naturales. Eso es importante recalcar. Ellos quieren borrar sí o sí, pero es un gobierno que se ha construido con las muertes de los hermanos, un gobierno que está empañado de sangre, un gobierno nefasto. Así es cierto lo que decís, y es justamente eso te quería preguntar, porque lo que se ve en la, tanto en la figura de esta mujer que se ha autoproclamado como en todos los representantes de este golpe, es un odio increíble hacia los pueblos originarios, hacia los campesinos, ¿no? Un intento de golpe basado en eso, justamente, un odio tremendo hacia la gran mayoría de lo que es el pueblo boliviano, ¿no? Así es, pero también queremos hacer saber que la OEA se ha parcializado. Es una orquesta o una maquiavelización de Estados Unidos. Han venido con toda su artillería. Han dañado muchísimo a muchos hermanos, los cuales están ahora llorando las muertes de los hijos, de los padres. Eso es importante. Han matado a una niña que no tenía nada que ver con esta situación. Y eso nos molesta. Uh-huh. Lo importante también de todo esto, y el peor error de ellos, es haber pisoteado, quemado nuestra bandera, nuestra UNIPALA, uh-huh, que nos representa a todos los bolivianos, y especialmente a los pueblos indígenas. Nosotros somos indígenas. A nivel latinoamericano, es la resistencia la cual ha representado esta bandera. Ese es el peor error que ellos han hecho para dañar. Desde ahí se va, de que este golpe de Estado es racista, discriminador, machista para todos nosotros los pueblos indígenas. Así es. Te quería preguntar un poco sobre esto que mencionabas en relación a la represión. Hemos visto por ahí imágenes de la policía disparándole a la población con balas de plomo. ¿Se tiene algunos datos en relación a cifras, a números de heridos, de muertos, no sé, de personas detenidas? ¿Se ha podido hacer algún relevamiento de esas cifras? Aún no tenemos los datos exactos, solo sé que en Betanzos hay 2 muertos, en la ciudad de Cochabamba hay como 50 heridos, o 100, que ahora me corroboran, y en la ciudad de la ciudad del Alto hay también 2 muertos. Hasta ayer sabía que hay 5 muertos, pero hay presos, en la ciudad de La Paz hay 28 presos, los cuales están procesados y ya están con cautelar. Lo peor de esto es que la policía ha salido diciendo que no va a meter bala a la población boliviana, porque somos bolivianos. Uh-huh. Es falso, nos han metido bala al otro movimiento de derecha, solo gasecitos. Uh-huh. Pero nosotros nos han metido bala a todo el movimiento indígena, y eso es reprochable. Nos han venido a patear, nos han pegado. Hay muchísima gente lastimada, y eso es reprochable. Y esperamos que las instancias internacionales se pronuncien y pidamos cárcel para estos militares y policías, los cuales han dañado a nuestra querida Bolivia. Así es. Te pregunto ahora, Sandra, por la situación de la resistencia al golpe. Acá por ahí nos llega información parcial. Ayer veíamos que hubo una gran movilización desde el Alto hacia la ciudad de La Paz. ¿Cómo está la resistencia, la organización, de más allá de lo que va a suceder hoy en el Parlamento, en las calles, en los movimientos sociales? ¿Cómo está? ¿Se está logrando hacer una resistencia organizada a este golpe de Estado? Lo estamos haciendo, las organizaciones sociales se han pronunciado, ayer las 6 federaciones están saliendo con todas sus bases a la ciudad de Cochabamba el día jueves, viernes y sábado y todo lo que reste a la ciudad de La Paz. Los compañeros del Alto con sus 20 provincias se están volcando a la ciudad de La Paz. La gente de la ciudad de Santa Cruz, de las organizaciones sociales, están viendo el pueblo guaraní a la ciudad de La Paz. También Bartolina Siúnica de la ciudad de Santa Cruz, de Ichilo, de Yapacaní, de San Julián, de Cotoca, están yendo a la ciudad de La Paz a hacer resistencia y tomar este gobierno y hacer que nuestro presidente Evo Morales vuelva. La COP también ha llamado a todas sus bases para hacer la resistencia de todo esto. Así es, esa es la consigna, como decís vos, voltear este gobierno ilegítimo y que vuelva el presidente legítimo de Bolivia, que es Evo Morales. Así es. De esa forma estamos buscando la posibilidad de que toda esta articulación y esta artimaña que nos han dañado a nuestra constitución, a los pueblos indígenas, y especialmente tumbar un gobierno que realmente ha velado por el interés de todos los pueblos, de todos los pobres. El delito de nuestro presidente ha sido poner pan en la mesa de los pobres, tener dignidad en nuestro país, tener libertad de pensar, porque estos fascistas nos están obligando a pensar igual que ellos. Eso... Es una dictadura total la cual se ha metido acá en Bolivia. Sí, eso es increíble, ¿no? Porque si uno ve los datos económicos de Bolivia, digamos, tiene unos datos que son envidia para muchos países, no solamente Latinoamérica, sino del mundo en relación a estabilidad económica, crecimiento económico, a inclusión social y económica de la población. Son datos como que ahí, esos datos muestran claramente los intereses egoístas de estos grupos que han dado el golpe y, como decías vos, con clara complicidad y apoyo de los Estados Unidos. Así es. Nosotros como bolivianos creemos que la posibilidad de estos señores que han intentado dañar nuestro proceso no les va a durar. Los pueblos indígenas se han levantado y ellos en la consigna, de respetar a nuestra golpada, a nuestro proceso de cambio y defender a nuestro presidente y especialmente respetar a los pueblos indígenas, han pedido una guerra civil. Y ellos dicen, no importa cuántos vamos a morir por el proceso de cambio, lo vamos a hacer. El 2003 ha sido la misma figura. No teníamos el apoyo de la Armada, no teníamos el apoyo de los policías, de los políticos, ni de nadie. Pero hemos salido a las calles y hemos defendido nuestra visión política y nuestros derechos, que es importante. Es así que los compañeros se están movilizando y van a salir y defender. Porque es envidiable. La situación económica de nuestro país es muy buena. El dólar no ha subido durante todo el tiempo, 6 años, que no ha subido el dólar en nuestro país. Y eso es fundamental, se ha establecido así terriblemente para nosotros como bolivianos. Tenemos viviendas sociales, tenemos gas domiciliario, la educación de nuestros hijos es garantizado. En todo ese tiempo hemos descansado que nuestros hijos vayan a las escuelas públicas tranquilos porque no ha habido paro. Al final de eso tienen su bono, y eso es importante, los bonos solidarios que se han hecho a través de los IDH para nosotros los pueblos indígenas y toda la ciudadanía boliviana. Así es. Sí, yo escuchaba que la inflación anual ronda el 2% en Bolivia, algo así, y nosotros acá en Argentina, que parece que vamos a terminar con un 60% de inflación, realmente ahí se ven las diferencias, ¿no? Y por otro lado uno ve acá como los medios y los sectores concentrados en la economía no dicen nada porque... Bueno, no es un gobierno que está a favor del pueblo y que no es un gobierno que toca los intereses de estos sectores concentrados. Y en Bolivia, donde está esa estabilidad tremenda, pasa lo que está pasando. Claramente son sectores que no les interesa para nada la dignidad y el buen vivir del pueblo. Sandra, respecto a lo que va a suceder hoy a las 4 de la tarde, me decías, ¿cómo se ve eso en relación al clima que hay en La Paz? ¿Ustedes piensan que se va a poder realizar esa sesión en el Congreso? Sí, porque los diputados y senadores tienen inmunidad parlamentaria, van a estar guardados por los movimientos sociales, Esperemos que la policía y las Fuerzas Armadas no repriman esta sesión. Creemos que es importante que ellos sesionen y anulen todo lo que se está haciendo en contra de nuestro país. Así es. La última pregunta que te hago, Sandra, ahí me decías vos que vos estás en Santa Cruz, ¿no? Sí, en la ciudad de Santa Cruz. Bien. Y ahí, porque tenemos entendido que Santa Cruz fue siempre desde el principio de este proceso de cambio el lugar de resistencia, ese proceso, el lugar de donde se congregaba lo más rancio, lo más conservador de la política y la economía boliviana. De hecho, recordamos hace unos años hasta plantearon una separación. Imagino que debe estar particularmente ahí muy complicada la situación de las personas como vos que defienden el proceso de cambio. Sí, bueno, los 21 días de paro cívico que ellos han hecho ha sido difícil para nosotros lograr estar dentro de la ciudad. No nos los permitían, era un racismo tremendo. Yo soy una mujer de pollera y tengo que trabajar. Hoy en día estoy trabajando en el Ministerio de Culturas, pero no sé cómo va a ser la figura de nosotros. He venido todos los días de paro, vivo en una comunidad alejada, he pasado por los puntos de bloqueo todos los días y todos los días he recibido insultos de ellos, incluso que me han dicho que estoy jugando con mi suerte. Pero he tenido que tragar mi dignidad y pasar por todos los puntos porque sabía que estaba sola, porque sabía que si le respondían me podían golpear. He tenido que tragarme mi dignidad y eso me duele bastante, haber hecho eso. Pero hoy, el día 22, a las 2, hoy se ha levantado el paro. Está a media normalidad y a la gente ha salido a trabajar, las movilidades ya están en movimiento y están la gente en las calles, pero trabajando, pero todo calmado aquí en Santa Cruz. Está bien. Bueno, Sandra, muy interesante la comunicación. Te agradecemos por actualizarnos un poco el panorama allá. De acá, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, mucho más estamos que eso, y que por ahí difundir, que es la tarea nuestra, poder difundir desde abajo, desde los sectores que por ahí en los medios hegemónicos no quiere que salgan sus puntos de vista, por ahí un poco esa es la tarea y tratamos de hacer. Y bueno, esperamos que todo este laburo y organización y lucha de los movimientos sociales logren revertir este golpe de Estado, que es algo terrible para no solo para Bolivia, sino para todo el panorama y el escenario de Latinoamérica. Así que esperamos toda nuestra fuerza y nuestro apoyo desde acá y esperamos que finalmente se revierta y que el camino siga para el lado que favorece a las grandes mayorías. Te mandamos un abrazo. No sé si hay algo que quieras agregar que te parezca importante. Claro que sí, agradecerles a ustedes, hermanos argentinos, por la cobertura y especialmente a las elecciones que recién han pasado por el triunfo de Alberto Fernández y nuestra querida hermana Cristina. Estamos muy felices por ese triunfo. Esperamos que Argentina se restablezca a todo este golpe también que han sufrido durante todo este tiempo por ese dictador de Macri. Y hay que ser agradecidos también porque sabemos que el hermano Fernández y la hermana Cristina han hecho que nuestro presidente esté en buen resguardo en México, y sabemos que las gestiones las hizo él. Estamos muy agradecidas desde todo el movimiento indígena y especialmente de mí agradecerle por todo. Estábamos tristes y preocupados por la vida de nuestro presidente y él no nos ha llevado a buen resguardo y eso es invaluable, o sea, nos llena de mucha alegría al saber que tenemos amigos y hermanos en el continente. Muchísimas gracias. Te repito las gracias a vos, Sandra, y te mandamos un abrazo grande a vos y a todo el pueblo boliviano. Gracias por la comunicación. Y ahí pasaba Sandra Cosio, comunicadora indígena del movimiento Bartolina Sisa, ahí directamente desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra. Bueno, eso, actualizándonos un poco el panorama complicado

Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y esta noche muy especial en este en esta hermosa peña quiero invitar a quien es mi hermano más chico en la vida, pero arriba del escenario es mi enemigo. Se llama Tobías y va a cantar una hermosísima canción que le pertenece. Que fuerte el aplauso para Tobías. Buenas noches. Volvimos nuevamente al aire del Enredando las Mañanas, ahora para hablar, bueno, de un conflicto que se está realizando aquí en la ciudad de Córdoba, que ya tiene varios años, que estamos hablando de la fábrica Puerta Hermanos y su contaminación en barrios aledaños. Para ello estamos en comunicación, si te parece, Marcos. Sí, estamos en comunicación con Mariel, ella es integrante de Budas, Vecinas Unidas Defensa de un Ambiente Sano, esta organización que ya se formó hace varios años, de hecho a partir de la lucha por la erradicación de la fábrica Porta, que está produciendo, como decía la IRU, de manera ilegal, ilegítima, bioetanol en medio de barrios, en medio de la zona urbana de Córdoba, contaminando y enfermando a la población de esos barrios. Y como una de las tantas medidas y acciones de lucha que ya no sé cuántas han realizado y cuántas más parece van a tener que hacer para que los gobiernos las escuchen, estuvieron realizando una presentación de un relevamiento de salud en el barrio que estuvieron haciendo y lo presentaron este sábado. Así que para hablar de eso estamos en comunicación, como decíamos, con Mariel. Hola Mariel, buenos días, bienvenida. Hola. Al aire, el Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias, mil gracias. No. Por escucharnos, por difundir este esfuerzo barrial que hemos hecho, no solo barrial, sino también institucional, porque varios profesionales e integrantes de instituciones, no solo del barrio, sino de la Universidad Nacional de Córdoba, también colaboraron con el relevamiento. Está bien. Un trabajo que se realizó mancomunadamente, digamos, colectivamente, con no solo con vecinos de Barrio Inauri, puntualmente es de Barrio Inauri este relevamiento, Barrio San Antonio había sido relevado, que es mi barrio. Yo vivo en San Antonio, que está un poquito más pegado, está pegado a Empresa Porta, y Nauli está un poco más alejado, pero empezamos a ver también casos de enfermedades muy similares a las de San Antonio, y entonces decidimos hacer un relevamiento donde, como te decía, participó el centro, algunos profesionales, digamos, no, del centro de salud municipal de Barrio Inaudi, Virginia Monácer, que trabaja, que es vecina y además investiga en el Instituto de Investigación Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la UNC. Sí. También estuvo Florencia Delgado, que es una socióloga que trabaja en temas de geomapeos, de georreferencialidad, que sistematizó varios de los datos y nos ayudó a preparar a los y las encuestadoras, que es, trabaja en Villa María, Florencia Delgado, y muchos vecinos de instituciones como, bueno, la Biblioteca de Barrio Inaudi, que es una institución muy conocida, que hace mucho trabajo territorial y tiene gente como muy comprometida, y la escuela también, ahí hubo docentes de la escuela primaria del barrio. La escuela secundaria no, porque la escuela secundaria es un IPET que tiene convenio con Porta, donde los chicos y chicas que viven ahí y que cursan en el IPET hacen pasantías en claro. Porta. Así que ellos, bueno, tenemos ahí un problema. Es la única institución que no se ha sumado a esto, que niega todo los resultados de todo lo que vamos recabando, ¿no? Sí, sí, algo. Pero, no, dale, continúa. Nosotros hicimos te diría que casi 6 meses del 2018 nos reunimos en el dispensario, en casas de vecinos, en la plaza, en distintos lugares. Ah, me olvidé nombrar un equipo muy importante que nos apoyó, que es la Facultad de Psicología, puntualmente la Cátedra de Estrategias de Intervención Comunitaria de Psicología, sí, de la UNC, que hace 5 años que hacen prácticas de intervención ahí, y han hecho ya relevamientos por mapeo, relevamientos tipo comunitarios, y ellos también aportaron un montón de conocimientos y también aportaron encuestadores, que ayudantes a alumnos, profesores, estudiantes que hacen la práctica. Logramos ser 30 encuestadores capacitados. Hicimos todo un periodo de construcción del instrumento sobre la base de distintos instrumentos que había, digamos, circulando y que se habían utilizado, y tratando de hacerlo comparable con los relevamientos que había hecho Medardo Ávila Vázquez en San Antonio. Y después tuvimos un periodo de capacitación y quedamos 28 encuestadores, entre ellos hubo gente también de vivienda y hábitat, de biología, un equipo muy grande y muy diverso. Qué bueno, che. Realmente sí. Un laburo en comunidad, ¿no? Con distintos sectores, sí, distintos profesionales, sí, vecinos, sí, estudiantes. Sí, sí. Y todos participando, no solo de la encuesta, sino de la construcción de ese instrumento y de la capacitación que se dio. O sea, como te diría que muy serio todo el proceso que se está realizando. Claro. En realidad el instrumento, finalmente, si querés, cuento un poco, te cuento, le cuento a la audiencia lo que medía, lo que intentaba relevar. Sí, sí, sí. Eran como 4 dimensiones así que consideramos muy importantes. La información sanitaria y salud, ¿no?, acerca de las condiciones de salud de los habitantes del barrio. Preguntábamos por pautas de alimentación, por si hacían actividad física, qué patologías tenían, si recurrían a centros de salud, qué antecedentes también, desde cuándo tenían esas patologías, qué medicación tenían, consumían eso. Después, de autopercepción del ambiente barrial, varios ítems de la encuesta iban a buscaban medir eso, conocer la percepción de los vecinos y vecinas de la condición ambiental del barrio, las fuentes de contaminación que ellos consideran que hay, las consecuencias que ellos consideran que tiene la salud y el ambiente, bien del orden de la percepción, ¿no? Claro. Cómo perciben los riesgos, entendiendo que el ambiente no es algo externo a la persona, sino que los sujetos nos construimos en interacción con el ambiente, digamos, que no es algo que va por fuera, digamos, que como un lugar donde estamos y si dejamos de estar, cambia todo, sino que es donde construimos nuestras interacciones, nuestros vínculos, donde nos desarrollamos como sujetos, donde construimos nuestra identidad, digamos. Exactamente, sí, sí. Entonces, de eso también se preguntó acerca de las problemáticas ambientales y de las acciones que los vecinos conocían. También queríamos saber si los vecinos conocían acciones que se hubieran realizado para atender a esas problemáticas que ellos decían que había, o también qué proponían los vecinos. Si no se habían realizado acciones, ¿qué acciones proponen? Otro ítem, los últimos dos cuestiones que se relevaron fueron la información sobre embarazo, o sea que recabamos información sobre embarazos cursados de mujeres que habitaban en las viviendas del barrio y procesos que llegaron a término, interrupciones, abortos espontáneos que hubieran sucedido, porque veníamos conociendo muchos casos de abortos espontáneos de mujeres jóvenes y sanas. Algunas habían tenido ya hijos sanos antes del 2012, que fue cuando la fábrica empieza a producir bioetanol, y habíamos constatado varios casos de malformación. No solo en Inaudi, en San Antonio hay 5, si no me equivoco, en mi barrio, un barrio más chiquito, son 200 viviendas. En Inaudi son 500 y hay 2 casos de malformación, y en Texas son muchas menos viviendas, no te voy a saber decir cuántas. En Texas 2, y hay 3 casos ya de malformación. Pero bueno, Texas no ha sido relevada. Sí, vecinos de Texas se sumaron a hacer el relevamiento. Vecinos de Texas, de San Antonio, de Artigas, de Inaudi, de todas las zonas que estamos ahí afectadas. Y la última cuestión que se relevó es la información sobre fallecidos en los últimos 10 años. Claro. Que hubieran vivido en la vivienda, que habitaban la vivienda, digamos. Bien. Mariel, ¿y de qué nos podés contar como conclusiones, como datos, como qué descubrieron con este relevamiento? Nosotros, bueno, descubrimos que en realidad la población del barrio, la mayoría tiene muy buena alimentación, es muy poco el porcentaje que fuma, por ejemplo, la gente consume lácteos, consume, bueno, por lo menos hasta noviembre del 2018, discúlpame, que fue cuando se hizo el relevamiento, pescados, verduras, digamos una alimentación variada y un alto porcentaje hace deportes, actividades físicas, los mayores también. Tantas mujeres como hombres, hay un porcentaje importante de jubilados, un porcentaje importante de niños y niñas que no todos van a la escuela en el barrio, hay muchos que van del centro a la escuela o a otros lugares, pero que digamos que una población sana en sentido en esto, con estos datos que te estoy comentando de la alimentación, del deporte, de. Sin embargo, encontramos que en la autopercepción tenían la opción de decir cómo era su salud, cómo percibían su salud, y la mayoría contesta que es buena. A pesar de estas características, no dicen que es muy buena su salud, bien. Dicen que es buena. Y la mayoría contestó que se sienten en riesgo, que hay mucho riesgo a contaminación, a adquirir enfermedades, y sobre todo marcaron riesgos a enfermedades respiratorias, a enfermedades gastrointestinales, miedo a adquirir cáncer, y también riesgos de índole que llamamos sufrimiento psicosocial, con una categoría que compartieron con nosotros la gente de psicología social y comunitaria, que es el sufrimiento que produce sentirse en riesgo, y que esto se puede evitar, es un riesgo evitable, el sufrimiento que produce un riesgo que es evitable, pero que no se esté evitando, y que quienes son los responsables de cuidar a la población, como en este caso el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, no se están haciendo cargo de ese cuidado y de esa protección de derechos. Entonces, en ese sentido se habla de sufrimiento ambiental, creo que es Aullero, nos comentaba el gente de antropología que trabaja estos temas, habla de sufrimiento ambiental o sufrimiento psicosocial, esto de sentirse en riesgo, de tener problemas de sueño, problemas para la vida al aire libre, porque hay olor, porque hay ruidos molestos, no se puede descansar, no se pueden abrir las ventanas por el olor y los ruidos, los vidrios tiemblan todo el tiempo, la sensación de que puede explotar en cualquier momento, esto de estar como en situación de estrés, ¿me explicó? Sí, sí, que es clarísimo. De alerta constante. Y la gente también planteaba esto de no poder proyectarse, de no poder saber si el año que viene podés seguir viendo acá o te vas a tener que ir, si podés ampliar tu casa, si podés hacer que, qué sé yo, mucha gente del barrio, y Naudi tiene esto, los hijos grandes de las familias, los hijos que han crecido en el barrio, se quieren quedar en el barrio. Entonces construyen en la parte de atrás, se compran un terreno en un barrio aledaño, ¿entendés? O alquilan. Y sin embargo esto ha fragmentado las familias, porque por porta estos casos de malformación, los casos de cáncer, la gente se asusta, se termina yendo, o la gente se va porque está enferma y los médicos le dicen, te tenés que ir. Porque esto que tenés, si vos no vivís ahí, ¿te curas? Claro. Está bueno. Estaba pensando, muy interesante todo lo que nos contás, Mariel. Me quedaba pensando en este concepto amplio o integral de salud con el que están trabajando ustedes. Y pensaba eso, cómo a la raíz de todas las problemáticas que venimos sufriendo en el país, medioambientales, una de ellas la de Porta, y gracias a personas como ustedes que vienen luchando por esta situación hace mucho tiempo, se ha logrado de alguna manera instalar en la sociedad este concepto de salud, ¿no? Que la salud no es solamente que no te pase nada físico, biológico, sino que implica un montón de otras cosas psicosociales, por ejemplo, y cómo al lo que nos contás vos, las respuestas de los vecinos y las vecinas, cómo se nota que se toma conciencia de que la salud es mucho más que lo biológico, ¿no? Vos sabés que sí, y esta toma de conciencia, ¿no? Como que no es una toma de conciencia intelectual, no sé cómo explicarlo, sino es de la vivencia. Claro. A nosotros nos re sorprendió, la encuesta preguntaba si identificaban alguna problemática ambiental, así era la pregunta, bien abierta, después les podemos facilitar el instrumento, claro, si en algún momento lo quieren compartir, pero una pregunta bien abierta, y de casi el total del encuestado, o sea, fueron 209 encuestados. El barrio tiene 500 viviendas, 209 viviendas se relevaron, el 45%, o sea que es estadísticamente relevante, claro, los resultados del relevamiento. O sea, se puede generalizar, se puede extender al barrio, porque además la distribución, si uno ve el mapita de cómo hicimos, todas las cuadras fueron relevadas. No es que concentramos justo yo le decía el sábado a los vecinos que fueron a la plaza donde comentamos los resultados del relevamiento, le decía el sábado, no es que elegimos justo donde va la pluma de viento que afecta a la fábrica Porta y ahí encuestamos a todos los dinos, y no, hicimos una distribución y 3, 4 hasta 7 encuestas por cuadra y todas las cuadras, excepto los comercios, ¿no? Los comercios, las instituciones, qué sé yo, la iglesia, no fueron relevados porque no hay gente que viva ahí. Claro. Pero fue una muestra del barrio, fueron relevados en sus casas, te quiero decir. Claro, sí, fue una muestra amplia, general de todos lados, como para que se pueda hacer algo que realmente sirva. Sí, y para que se puedan hacer la georreferencialidad de esto, ubicarlo en el espacio y poder hacer lecturas en relación al espacio geográfico también, ¿no? Claro. Y el territorio. A nosotros nos llamó mucho la atención que de 209 encuestados afirmaron que hay por lo menos un problema ambiental. Mira. Y el 75% de ellos reconoce que se han realizado acciones para abordar la problemática. A nosotros, que militamos hace 6 años en la lucha contra Porta, sobre todo los de San Antonio, que fuimos los primeros afectados, nos re sorprendió esto, porque de verdad no sabíamos que iba a decir un porcentaje tan alto, el 80%, cuando claro. Le pedimos especificar cuál era la fuente de problema ambiental, dijeron, el 80% dijo la fábrica Porta Hermano. El 80%. No te decían la fábrica, te decían Porta. Y enseguida muchos dijeron también las cloacas. El 44%. Son muchos, pero es casi la mitad. Sí, sí. En menor medida los basurales, y en mucha menor medida, un 3%, las industrias Kimber y Forjas Campos. Claro. El 3%. En los basurales hay un 4% y también incluyen ahí fumigaciones, las limpiezas de calles y esto. Digo, es notable ahí la conciencia y el malestar. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y en qué le afecta? Que no duermen bien, que tienen problemas oculares. Hay mucha patología ocular. Nosotros claro. Le hicimos revisar a gente de ciencias químicas que trabaja sobre patologías oculares y oftalmólogos que trabajan en hospitales públicos grandes sobre patologías oculares, y nos dijeron que la incidencia es altísima, la frecuencia, que se compara con que el tipo de patología ocular, que es de tipo superficial, ¿no? Estas quistes, enrojecimientos, cosas que, patologías que le llaman superficial, pero que en realidad no es que porque sea superficial no lo sufrís, porque los claro. quistes hay que operarlos, levantar el párpado, poner anestesia, operar, extraer los quistes, estar una semana sin poder, o sea, terribles, son superficiales, sí, sí. Pero son inhabilitantes también. Dicen que se comparan con patologías que tienen los grandes centros urbanos con mucha contaminación ambiental. Y nosotros Bien. Vivimos fuera de circunvalación. Exactamente. Es el campo. Yo compro huevos de chacra, verduras de quinta a 3 cuadras de mi casa. Claro. O sea, no es que no es que pura Así. Fábrica. Claro. Hay 3 fábricas. Sí, sí. Y una que contamina. Mariel, la verdad que increíble el laburo que han hecho ustedes, mientras el Estado, mientras la justicia sigue callado, ustedes siguen laburando, siguen generando material para demostrar que su verdad es cierta, que es una verdad que está construida en base a mucho laburo y a evidencias y a pruebas. Y bueno, y siguen sumando a vecinos, concientizando. Se ve que en el relevamiento, que tanto laburito de hormiga entre vecinos y vecinas de años rinde sus frutos, porque la gente va tomando conciencia de la gravedad de eso. Así que la verdad que un laburo increíble, mientras esperamos que el juez diga algo, ¿no? Porque ya la sigue pateando y pateando a lo que iba tenía que resolver respecto al amparo ambiental, y bueno, seguimos esperando. Mientras tanto, ustedes... Tres años, ¿no? Sí, ha terminado el periodo de prueba, estamos esperando que el juez falle, y todos estos elementos no se pudieron incorporar como prueba. Lamentablemente, porque sería extender el sufrimiento de todos los que estamos esperando que el juez resuelva y falle. O sea, no podíamos extender más el periodo de prueba por nosotros mismos. Pero es algo que me parece que llega a oídos de la sociedad gracias a espacios comprometidos como ustedes, que no son muchos en Córdoba, pero que hay algunos que siempre acompañan, apoyan, difunden, dejan oír, amplían nuestras voces, están acalladas a veces, y bueno, me parece que esto llega a la sociedad, llega a la gente que nos está acompañando, porque es mucha gente la que nos acompaña a exigir respuestas a la justicia. a la Justicia Nacional, es un amparo federal que se ha hecho contra la exsecretaria de Energía de Mariel, la Nación. Te pregunto respecto a eso, porque teníamos entendido que en principio era en agosto que el juez iba a dar un dictamen y después lo pateó. ¿Hay alguna novedad al respecto, si se sabe? La novedad es que el periodo de pruebas terminó, ya se han presentado todas las pruebas, hay pruebas que tardaron mucho, algunas pedidas por nosotros, fundamentar la acusación de que la industria es ilegal. Claro. Entonces hubo pruebas que demoraron por el tipo de pruebas que son y cómo había que acceder a ellas, pero el periodo de pruebas terminó, te diría, la verdad que no sé con exactitud, claro. Que nuestros abogados explicaron, Quintana y Darío Ávila explicaron el justamente el sábado en el relevamiento cuánto hacía, pero eran unos meses, claro. Me parece que poco tiempo, sin embargo ya está en condiciones, bueno, poco tiempo, digo, de 3 años, unos meses, sí. Parece poco tiempo, pero los plazos de la justicia. Está en condiciones de fallar, sí, y esperemos que lo haga antes de fin de año, esperemos que sea en noviembre, en diciembre, que no entremos en receso de la justicia, porque la verdad, y en enero no se puede estar, no se puede respirar en San Antonio, de verdad que no se puede respirar, no se pueden abrir las ventanas, es muchísimo el olor, el ruido, el humo, la verdad que, bueno, esperemos que falle, confiamos en que el juez va a fallar, ya tiene todo y mucho más, así que esperemos que los medios también ayuden a exigir eso, me parece que eso que están haciendo ustedes es un poco corroborar en ese sentido. Los vecinos dijeron eso cuando les preguntábamos acerca de cuáles les parecían que era la solución es que el Estado intervenga, claro. Y sí. Eso decían los vecinos, municipal, provincial, ¿no? En sus distintos niveles, pero decían que el Estado intervenga, que el Estado controle, que el Estado avale. Sí, así sí. Es. Bueno, pero, vamos a ver si por lo menos el juez dice algo y da dictamen antes de enero, ojalá que sí. Mariel, te agradecemos muchísimo el contacto, bueno. Muy interesante todo lo que nos contás, muy interesante el reglamento que han hecho, y bueno, siempre acá los micrófonos de Zumba y de la Red Nacional de Medios Alternativos para poder difundir lo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos. Muchísimas gracias y bueno, a la audiencia también un saludo y un agradecimiento al apoyo de la gente de Zona Sur que siempre nos están apoyando, acompañando, preguntando, y eso es importante, ¿no? Comunicar estas visiones y estas otras voces, así que muy agradecidos de parte de nuestros barrios. Bueno, dale, hasta cualquier momento, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Y a toda la gente de Budas. Listo. Gracias. Chau. Fuera puerta de mi barrio. Claro que sí. Ahí pasaba, se me cae el micrófono. Ahí pasaba Mariel, vecina de Barrio San Antonio, bueno, contándonos sobre este relevamiento que han hecho en otro barrio más para seguir juntando información, ¿no? Que yo pensaba el laburo que tendría que hacer un Estado, ¿no? De que cuida la salud de su población, tendría que hacer estos relevamientos de manera continua en todos los barrios, ¿no? Y bueno, vecinos a pulmón, con colaboración de la universidad, de gente que labura en salud, estudiantes, haciendo instituciones barriales también, como el centro vecinal de Barrienal, colegio también, primario, increíble. Pero bueno, esperemos que, como decíamos, que el juez se despida pronto, porque la salud de todos estos vecinos y vecinas lo necesita. Así es, Marcos. Venimos con unas notas muy largas, creo que estamos quebrando todo código periodístico en relación a la extensión de las entrevistas y eso, pero bueno. Hay que darle la voz a los protagonistas. Es como viene saliendo la cosa, exactamente. Bueno, ahora le vamos a dar voz a Bebe, que nos trae una linda canción, ¿te parece? Bueno, dale que sí.

¿Volvimos? Volvimos al aire de este Enredando las Mañanas, ya las 12 menos 10, ya se nos está acabando el programa. Pasó rapidísimo este programa, pero bueno, antes de que termine tenemos una nota más. Estamos en comunicación con Celeste, ella es parte integrante de la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas. Vamos a hablar con ella porque este fin de semana se va a estar realizando la octava cruzada por las Sierras Chicas. Para hablar de esto y que nos cuente bien de qué se trata, nos comunicamos con ella. Hola Celeste, buen día, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, buen día, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, un gustazo. Bueno, queríamos un poco que nos cuentes de qué se trata y cuáles son los motivos de estas cruzadas que ya van por... Vaya, este fin de semana va a ser la octava cruzada por las Sierras Chicas. Sí, tal cual. Este es el octavo año que hacemos esta actividad, este encuentro. Bueno, surgió hace 8 años, como la idea es, de la red, digamos, de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas, visibilizar las problemáticas ambientales, las luchas ambientales de la región. Y también a la vez las propuestas, porque hay varias organizaciones, colectivos, grupos, centros vecinales, bueno, escuelas y demás que están trabajando en proyectos concretos que tienen que ver con la conservación ambiental, digamos, la protección del agua y de la tierra. Por eso el nombre de cruzada es Cruzada de las Sierras Chicas por la Soberanía del Agua y la Tierra, y el significado que le damos nosotros a cruzada es de cruzar toda la región, digamos, de alguna para unirla también a la región y para poder compartir las diferentes problemáticas que tenemos, porque en definitiva hay muchos problemas comunes y hay soluciones que también se pueden encontrar en conjunto. Así que eso es lo que se viene haciendo, digamos, desde hace 8 años, intentando, por lo menos hacemos todo lo mejor posible, coordinar acciones entre las obras que están en la red de la coordinadora, y a su vez ir haciendo propuestas, ¿viste?, con algunas soluciones, claro, a los problemas, porque son muchos, que eso también está bueno mencionarlo. Hay muchos problemas ambientales, pero claro, principalmente es el avance del desarrollo inmobiliario, ¿viste?, que no, y no hay planificación urbana ni rural. Entonces la ausencia de la planificación, y en los casos en los que hay planificación, la planificación no es participativa, por lo tanto quedan afuera un montón de decisiones y de formas, digamos, de las vecinas y los vecinos. Entonces suele ser bastante caótico, digamos, lo que sucede después en el territorio. Claro. Por eso se busca, uno de los ejes con los que laburamos es participación, para poder planificar y para poder hacer participativo el proceso de toma de decisión. Y el otro de los ejes es el de áreas protegidas. Nosotros hace unos cuantos años ya que estamos trabajando con la idea de lograr potenciar, proteger y reglamentar las áreas protegidas que hay en el corredor de Sierras Chicas. Claro. Así que ese es un eje bastante fuerte que se va a estar logrando este año también en la cruzada, y que lo hacemos durante todo el año, ¿no? La cruzada es un encuentro, una actividad de visibilización y que le intentamos, viste, hacerlo más grande posible, pero bueno, en realidad durante todo el año se sostienen, ¿no es cierto?, acciones, claro, concretas en pos de esto que les comento, de estos objetivos. Sí, sí. Así que bueno, sí. No, por que ahí, está... Está bueno esto que decías vos, cuál era por ahí la significación que le daban a la palabra cruzada, porque por ahí, sobre todo por ahí para la gente que nos escucha que no es de Córdoba, hablar de que lo que le llamamos Sierras Chicas nosotros es un gran corredor en las sierras de Córdoba, donde hay un montón de poblaciones, de ciudades, de pueblos, de comunas, de comunidades, y es increíble cómo en prácticamente todas esas comunidades hay algún problema, hay alguna problemática medioambiental, fumigaciones, desarrollo urbanístico, como decías vos, autovías de montaña, etcétera, etcétera, y como decís vos... Sí, ahora estamos también con un problema muy grande, que es el de la minería, ¿viste? O sea, hay amenaza a algunas zonas de Sierras Chicas que siempre se ven amenazadas, inclusive hay explotación minera. Es minería, está prohibida en Córdoba la minería metalífera, ¿no? O sea, estamos hablando de minería de áridos, extracción de áridos. A nosotros lo que nos pasa en la región es que estamos constantemente amenazados porque tiene que expandir la frontera de la minería de áridos, ¿no es cierto? Entonces ahora puntualmente estamos con un caso que es el de la reserva de Villa Allende, la reserva de los quebrachitos de un kilo, y la de Gamba, de la Cálida, que se juntan en un momento, son colindantes, y hay una empresa que compró, parece, está como en duda la cantidad de hectáreas que ha comprado, pero bueno, en definitiva ha comprado una cantidad de hectáreas, y el problema es que el riesgo de que lo vayan a explotar de manera, ¿no es cierto?, como con la actividad claro. principal que tiene la empresa, que es Gran Ombú, y es una empresa que explota minería ya hace mucho tiempo en Villa Allende. Entonces está, bueno, muy movilizada la comunidad, hay mucho interés de que se reglamente la reserva de Villa Allende, que como te decía hace un rato, hay muchas reservas que existen, pero bueno, estamos trabajando duro para que esas reservas, esas áreas protegidas se conviertan en un plan de manejo, en una reglamentación, en la asignación de guardaparques, de presupuesto, que sean instancias participativas, que pueda ser gestionado desde un consejo participativo y la planificación de todo lo que se hace en esa área protegida vaya por ese lado, ¿no? Claro. Estamos como, vamos por ahí. Así bien. Que en este momento, además de las problemáticas que bien mencionamos vos, también me parece interesante por el contexto en el que estamos, es importante mencionar que estamos con el tema de la minería, del riesgo este, ¿no? Una posible expansión de la minería de áridos ahí en la zona de Villa Allende. Así es, sí, estábamos también al tanto de eso, fue como la última noticia en relación a estas problemáticas medioambientales que salió. Cele, contanos un poco en qué consiste, más por ahí más en detalle, la cruzada esta, la octava cruzada, qué actividades va a haber, en qué lugares. Este año comienza el día sábado en Las Cochingas. En Las Cochingas hay un área protegida que es la Reserva de la Defensa de Las Cochingas, Reserva Natural de la Defensa de Las Cochingas, y comienza ahí la cruzada a las 2 de la tarde, es la convocatoria, en el Vado Crape, se llama el lugar, es un lugar histórico, con mucho valor de uso social, cultural, ancestral, queda, bueno, justamente dentro de la Reserva de Las Cochingas, y hay una asociación civil que ya hace un año y medio aproximadamente, 2 años, que están haciendo también un manejo desde una visión ambiental, digamos, de lo que es la zona de uso público de esa reserva. Claro. Previo a la existencia de esta asociación y la participación de este grupo de vecinos, no se estaba manejando de esa manera. Existía, pero bueno, no había ningún tipo de manejo ambiental, digamos. Así que ahora hay cartelería, hay presencia de guardaparques, se trabaja con un sistema, viste, bastante interesante. Sí, sí. Y ahí vamos a estar el día sábado de las 2 de la tarde, va a haber una caminata de reconocimiento de plantas, que la va a estar a cargo del biólogo Gustavo Bertone, que es compañero también de la coordinadora, y él es miembro de la asamblea por la Reserva Bamba de la Calera, así que se juntan las dos puntas del corredor hacer juntos una misma actividad. Reconocimiento de plantas, nos va a acompañar un guía también, un guardaparque de ahí de la Asociación Civil Guardamonte, para ir comentando cómo laburan, qué están haciendo, para que también las vecinas y vecinos que hagan la caminata se enteren y de la importancia de la reserva de Cochín y de por qué, bueno, también está este grupo trabajando ahí. Y después vamos a hacer unas actividades para niños ahí a orillas del río. Vamos a hacer con el colectivo Sin Frenos, como vamos a llevar a arcilla y con el mismo barro del lugar vamos a armar como unas caras con los chicos para que hagan las caras de los árboles como los espíritus del bosque, digamos. Claro, qué bueno. Y ahí rescatar los valores de conservación, porque por ahí trabajamos durante el año con muchos técnicos y hay mucha información también desde ese lugar, ¿viste? Y está bueno como poder que todas las expresiones tengan voz. Y bien. Que se puedan manifestar, ¿viste? Entonces esto de lo artístico, del trabajo también, de cuáles son los valores de conservación, vos lo escuchás al término y por ahí te queda como, decís, ¿de qué se tratará? O claro. sea, te imaginas más o menos de qué, pero por ahí llegarlo en lo concreto, materializarlo, ¿viste? Entonces ahí vamos a hacer esas actividades con los niños, unos juegos también, y bueno, ya el día ese va a terminar, digamos, a la tardecita. Pero hay, eso te iba a decir, porque además es un fin de semana largo, también tenemos actividades domingo y lunes, ¿no? Exactamente, Exactamente, sí, sí, se hace todos los años en el fin de semana largo de la soberanía, porque claro, fue lo que nos interesó en su momento como la idea de soberanía. Ah, mira qué bien. De poder también trasladarlo a la tierra, al agua, a nuestros bienes naturales, nuestros bienes comunes naturales, sí, empezar a verlo así, no como recurso, no como algo que uno... entonces, desde ahí empezó a surgir como la problematización en torno al concepto de soberanía y cómo nos gustaría que esté vinculado siempre al ambiente como derecho humano. Bueno, entonces siempre se hace todos los fines de semana largo de en noviembre en el marco del Feriado de la Soberanía. El día domingo se hace una caminata justamente acá, va a estar más visibilizado el tema de la reserva de Villa Allende, esto que estábamos hablando recién, porque se hace una caminata por ahí, por esa reserva, donde además también va a haber actividades de cartografía, que Joaquín León, que es compañero del coordinador, miembro del grupo TACU, va a mostrar mapas, se va a entregar información que nosotros tenemos desde la coordinadora y desde el grupo TACU como para socializarla, en torno siempre hablando, ¿no es cierto?, de esta situación de la reserva y del avance de la minera, posible avance. Y bueno, eso va a ser desde la mañana. La convocatoria es en la iglesia ahí de Villa Adelme. Después, si ustedes lo pueden poner capaz en la página, nos ayudan con esto de los horarios y de los lugares, ¿viste? Porque por ahí lo decimos ahora y después no es tan fácil recordarlo. Pero en la iglesia, a las 9:30 de la mañana, la idea es de ahí salir entonces a la reserva, hacer la caminata, hacer esta actividad de cartografía, va a haber también una mesa de debate de las problemáticas del corredor de Sierras Chicas. Y después de la tarde hay una actividad el comienzo, se da el inicio de esta octava cruzada de la huerta comunitaria que la organización Vendedoras Viva, que es una asociación civil de vecinos que han logrado un montón de para nosotros de triunfo y de conquistas en pos de la conservación del ambiente en Mendoza, avanzando legalmente en contra del intendente y en contra de diferentes actores que han sido bastante perjudiciales, digamos, para la salud de la población. Entonces ellos están planteando también acciones de agroecología y soberanía alimentaria, y esta es la primera huerta, digamos, que van a sostener comunitaria, así que se da el inicio de esta huerta en Mendiolaza a las 17 horas de la convocatoria, y después de ahí ya se hace también una charla sobre el corredor, las reservas, la importancia de las áreas protegidas, y lo pasamos al día lunes. Dale, que es el cierre. Decime, se nos está, ya estamos pasadito con la hora de cierre el programa, discúlpame que te, por ahí que te apure, pero bueno, dale, contanos brevemente cómo termina. No hablo mucho. Contanos brevemente cómo termina. Bueno, termina a las 18 horas el cierre en un festival en el anfiteatro de Río Ceballos. Así que ahí los esperamos también, después compartan entonces si puede ser el flyer, y están todos los músicos que van a participar. Son 5 o 6 bandas, así que ahí cerramos y también vamos a leer un manifiesto y bueno, hacer un par de micrófonos abiertos, varias cosas. Buenísimo. Así que bueno, invitamos a toda la población ahí al festival de cierre en Río Ceballos el lunes a las 6 de la tarde y a realizar todas las actividades que empiezan el sábado. También ustedes ahí tienen un Facebook, ¿no? Donde se puede también ver el Coordinador Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas es el Facebook. Ahí es largo, pero sí es así. Dale, ahí se puede ver también toda la información de las actividades de este fin de semana. Genial, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos. Saludos, Cele, y disculpa por el corte medio abrupto, te mandamos un abrazo. No hay problema, un abrazo grande, gracias, compa. Bueno, chau. Y ahí pasaba Celeste de la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas. Bueno, ya en el cierre del programa, estamos pasaditos, pedimos disculpas, son 3 minutos nomás, pero bueno, esto fue el Enredando las Mañanas de día miércoles. Saludo a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativas y nos volvemos a encontrar el viernes, exactamente. Nos vamos con un temita de una banda cordobesa, La Pata de la Tuerta. Chau, punk. Chau. Ya apareció.